Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuestra lata pirata a punto ya de zarpar con un montón de historias, de gentes, visita, también aquí en nuestra pecera de colores de la 97, la Huerta Masaspi Irratia, todo listo para una aventura que hemos preparado con mucho cariño. Nuestra visita de hoy es Elena Taberna, directora, guionista, productora, cofundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Sus películas, bueno, no tiene muchas películas, pero sí muy conocida. La primera película en el año 2000, Joyes, luego llegó La Buena Nueva y la última en el 2016, Acantilado. Ahora ha anunciado que va a comenzar a grabar otra película, su nueva película, sobre un libro, ese libro Feliz Final de Isaac Rosa. También es, os decíamos, productora. En 2002 creó su propia productora, Lamia Producciones, productora que tiene en cartelera ahora mismo esa película Aquelarre de Pablo Agüero, que es producida por Lamia Producciones, por Elena Taberna y que está teniendo bastante éxito en las taquillas. Y Elena Taberna se acerca hoy hasta Mar de Fueguitos para hablar de su último trabajo, en este caso un documental, Varados, un documental grabado en octubre de 2019 en los campos de refugiados de Lesbos, en Atenas, de ese documental, de esas personas refugiadas que permanecen varadas a las puertas de Europa, ya dentro de Europa, porque están en Grecia en el caso de Lesbos y de Atenas. De todo eso vamos a hablar hoy con Elena Taberna aquí en Mar de Fueguitos. Y además un programa muy rockero, al menos muy musical, nos ha quedado hoy. Por un lado, vamos a disfrutar de la poesía, de un libro de poemas que acaba de publicar el cantante y el compositor Manolo García, El fin del principio, se titula ese libro. Y vamos, en lo que tiene que ver con la música, a disfrutar con el último trabajo de uno de los más grandes, uno de nuestros artistas favoritos. Bob Dylan tiene 79 añitos, ahí es nada, y 8 años después de su último trabajo de composiciones propias, ese disco Tempest que grabó en 2012, acaba de publicar en junio de este año su nuevo trabajo, Road and Rowdy Ways, se titula ese trabajo, Maneras Rudas y Ruidosos, un disco con ese título homenajea a Jimmy Rogers, un nombre clave del country norteamericano, y a una de sus canciones, My Road and Rowdy Way, se titulaba esa canción de Jimmy Rogers, de ahí sale el título de este nuevo disco de Bob Dylan. Como os decía, 8 años han pasado de su último trabajo de composiciones propias. En esos 8 años, en 2015 y 2017, 2 discos de versiones de Sinatra. En el 2018, el primer disco triple de la carrera de Bob Dylan, un disco de versiones de Tesoros del Cancionero Americano. Y ahora por fin, con 79 años, su último trabajo, sus nuevas canciones y son dos discos realmente. El primer single de este disco, el adelanto de este trabajo, fue la canción Murder Must Fall, una canción de ni más ni menos de 17 minutos, en el que entre otras cosas habla del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, de lo que supuso y lo que sigue suponiendo ese asesinato en la identidad de los Estados Unidos de Norteamérica, de la identidad de ese pueblo. Va esta canción de 17 minutos, el adelanto de este trabajo, y en esos dos CDs de este disco de Bob Dylan, en el segundo aparece únicamente ese tema, 17 minutos, una canción evidentemente muy poco comercial de Bob Dylan. Y en el otro CD, en el primero de este Rough and Rowdy Waits, pues tenemos 9 canciones, vamos a disfrutar con unas cuantas de ellas hoy. Por ejemplo, vamos a comenzar, es un disco en el que la muerte está muy presente, hay que decirlo, es un disco bastante oscuro, con la mayoría de las letras, bueno, hay baladas de amor y hay también muchas letras que tienen que ver con la muerte, con la vejez, bueno, con estos temas que están tan presentes, más presentes si cabe en estos días a nuestro alrededor. Pues bien, la primera canción que vamos a escuchar de este disco, discazo de Bob Dylan, se llama False Prophet, falso profeta, y es, no vamos a ir ni con las baladas, ni con esas canciones tipo plegarias que abundan en este disco, vamos a ir con el primer blues del disco. Es el segundo tema de este disco de Bob Dylan, y en esta canción que habla de falsos profetas dice Bob Dylan: soy el enemigo de la vida sin sentido, de la vida no vivida, no soy un falso profeta, solo sé lo que sé, voy donde solo los solitarios pueden ir. Una gozada, un placer poder estrenar el nuevo trabajo de Bob Dylan aquí en Mar de Fueguitos. Vamos con este falso profeta, vamos hacia ese lugar en el que, como dice Bob Dylan, solo los solitarios, las solitarias pueden ir. Zarpamos. Another day that don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world came in. Hello, Mary Lou. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm that enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury them naked with their silver and gold. Put them 6 feet under and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. I searched the world over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climbed a mountain with swords on my back. You don't know me, darling, you never would guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody. Put out your hand, there's nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on the hill. El océano de las historias. Al menos he conseguido despegarme de la punta de mi nariz. Al menos he conseguido silbar un pasacalles que me aleje de mí. Así dice en un par de versos de su último libro Manolo García. Manolo García, 4 décadas ya dedicándose a la música, compositor, letrista, cantante. Ahí está esa banda que hizo famoso, El Último de la Fila, hace un montón de años. Pero además de todo eso, Manolo García también es pintor y es poeta. A finales de mayo publicó su último libro, El fin del principio. Se titula este poemario, editado, publicado por Aguilar en su colección Verso y Cuento, su libro más completo de poesía. Más de 100 poemas inéditos, acompañados de sus propias pinturas y dibujos. Anteriormente, Manolo García ya había publicado Vacaciones de mí mismo, un libro en el que reunía algunas de las letras de sus canciones, y también un poemario, El fruto de la rama más alta. En este extenso El fin del principio encontramos a un montón de gentes, a un montón de poetas. Borges, Gil de Viedma, Pedro Salinas, Miguel Hernández, Manuel Vilas y hasta el propio Dylan. Y esas casualidades, aunque no sabemos si son realmente, bueno, tan casualidades, hacen que hoy de este libro, y aprovechando que tenemos también a Bob Dylan aquí con nosotros en Mar de Fueguitos, pues teníamos que escuchar uno de los poemas que aparecen en este libro, sí o sí, en este El fin del principio de Manolo García. Hay un poema que habla de los chicos de Dylan, se titula el poema, un poema que nosotros vamos a dedicar a todos los chicos y a todas las chicas de Dylan. Así les ve, así nos ve Manolo García en esta historia, en este relato de esas vidas de mucha gente a los que les gusta, que siguen, que disfrutan todavía con Bob Dylan. Por cierto, la música también del último disco de Bob Dylan, una de sus baladas. I'm sitting on my terrace, lost in the stars, listening to the sounds of the sad guitars, been thinking it all over, and I thought it all through. I've made up my mind to give myself to you. Pobres chicos de Bob Dylan, dormidos ya para siempre en su desvencijada bruma, espesos, reparados para un solsticio de desencantos. Pobres seres irredentos ante las injurias de la vida. Terminó el gran sueño. Cierra la feria. Pobres irreverentes almas, adoradores humorísticos del dios Osiris. Hippies añorantes, traspasados a la meliflua ufología. Pobres egiptólogos de arena volviendo al mundo críptico de la magra esperanza. En su fracasado reciclaje de pantallas por doquier y en sus más íntimos encuentros, relegados al tibio papel de ascetas. Alguien debería reunirlos y en una balsa de cañas pasearlos por el lago Titicaca, agruparlos al socaire de nuevas semblanzas, alejarlos del asfalto y el cemento donde languidecen y permutan. Pobres chicos de los 70 que se perderán la secreta vida de los ciervos, que se sentirán cautivos, aparentemente libres de latines y deidades. Sanados por instantes en la soflama silenciosa del estío. Con su ropa usada y sus botas de cuero con tacón cubano, respirando las euforias inflamadas de este nuevo siglo. Pobres viejos chicos de Dylan, buscando con encono el salitre que los purifique en este carnaval de excesos, que los aleje del envés de esos deseos que calcan desesperadamente con papel cebolla, pretendiendo reverberaciones del silencio interior que solo los eufóricos encuentran. Pobres animales humanos, esquinados, acogidos al susurro que les acompañará siempre. If I had the wings of a snow white dove, pobres chicos, pobres chicas de Dylan, para todas, para todos vosotros. I'd preach the gospel of... Regálame un día más, solo regálame un día más, como aquel en que me pediste lo mismo, solo regálame un día más en el que volveré a pedirte lo mismo tú, que aunque encontraras dique seco, no dejarías de ser velero. La poesía de Manolo García, de su último libro, El fin del principio, poemas además que vienen hoy acompañados de la música de Bob Dylan. Vamos con otra de las historias de Manolo García, de Bob Dylan. Vivamos el sueño, nos propone Manolo García en este poema. Mother of muses, sing for me. Sing of the mountains and the deep dark sea. Sing of the lakes and the nymphs of the forest. Sing your hearts out, all you women of the chorus. Sing of honor and fame and glory be. Mother of muses, sing for me. Mother. Comencemos, algas. Bebamos en el rebrillo de los abismos. Hagamos algo verdadero. Atemos inmateriales señuelos con hebras vegetales aún no extintas. Hagamos algo verdadero. Busquemos espíritus proclives a amamantarnos. Hagamos algo verdadero. Vivamos el sueño de los artistas amazónicos, codo con codo, vivamos. Y si apenas somos soplo, seamos también carbunclo en reinos de Honduras y sordos calados. Hagamos algo verdadero. Cuando nos deshabitemos, neguemos erosiones vanas, envolviendo las osamentas en líquenes sagrados. Estaremos haciendo algo verdadero. Esperar la alborada sentados ante un fuego en la desierta llanura. Martin Luther King, who did what they did and they went on their way. Man, I could tell their stories all day. I'm falling in love. Bob Dylan en su último trabajo, La poesía de Manolo García. Hagamos algo maravilloso, hagamos algo verdadero, esperando la alborada. Por ejemplo, de esperas van nuestra siguiente historia, nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Fluidos. La gente se abraza para que sus corazones se besen. Mar de fueguitos. El azar es un ave viajera apilando ramas que alguien alguna vez habrá de usar para calentar su escoriada realidad, dice en otro de sus poemas Manolo García. De gente viajeras, de gente a la que no le ha quedado otra que dejar sus tierras, tener que marcharse en busca de un futuro mejor. Vamos a hablar de gente que está varada, personas refugiadas, varadas en este caso en las costas europeas, en la isla de Lesbos, en Grecia o en su capital, en Atenas, esperando que les den permiso, que les permitan atravesar esas fronteras y llegar, vivir, quedarse a vivir o por lo menos a buscarse un futuro más digno en territorio europeo. Vamos a charlar con la directora Elena Taberna en unos instantes, la directora de ese documental Varados, que se ha presentado, bueno, se ha vuelto a presentar o ha proyectado estos días aquí en Bilbao. Antes nos quedamos con otra de las canciones de Bob Dylan, Black Brothers, titula esta canción, la canción más corta de este disco de Bob Dylan, porque la mayoría de las canciones, aparte de esa que hemos dicho antes, 17 minutos, pues andan por los 6, por los 7, por los 9 minutos. Este Caballero Negro, este Black Rider de Bob Dylan, habla de ese jinete negro que, como decíamos al comienzo, pues aparece en muchas de las canciones de este último disco de Bob Dylan. Ese jinete negro, todo vestido de negro, dice Bob Dylan en esta canción. Me voy caminando, me haces mirar hacia atrás. Mi corazón está en reposo, canta Dylan, y me gustaría mantenerlo así. No quiero pelear, al menos no hoy. Black Rider, Bob Dylan. Black Rider, Black Rider, you've been living too hard. Been up all night, have to stay on your guard. The path that you're walking, too narrow to walk. Every step of the way, another stumbling block. The road that you're on, same road that you know. just not the same as it was a minute ago. Black Rider, Black Rider, you've seen it all. You've seen the great world, and you've seen the small. You fell into the fire, and you're eating the flame. Better seal up your lips if you want to stay in the game. Be reasonable, mister. Be honest, be fair. Let all of your earthly thoughts be a prayer. Black Rider, Black Rider, out dressed in black, I'm walking away. You try to make me look back. My heart is at rest, I'd like to keep it that way. I don't want to fight, at least not today. Go home to your wife, stop visiting mine. One of these days, I'll forget to be kind. Black Rider, Black Rider, tell me when, tell me how. If there ever was a time, then let it be now. Let me go through, open the door. My soul is distressed, my mind is at war. Don't hug me, don't flatter me, don't turn on the charm. I take a sword and hack off your arm. Como decíamos, viajamos hasta Grecia, hoy en Mar de Fueguitos, y lo hacemos con la directora, guionista y productora Elena Taberna, que ha estado por aquí estos días pues presentando, proyectando su último trabajo, ese documental, esa película, Varados. Muy buenas, Elena. Bueno, buenos días. Lo primero, Mar de Fueguitos se llama este programa. En ese documental, en esa película tuya, aparece muchas veces un mar que invita como a viajar, como a cruzar ese horizonte. ¿Por qué tanto mar en tu documental? Pues porque estamos hablando del Mediterráneo, ¿no? Y de esa cultura que dio origen a lo que estamos viviendo ahora, que se ha convertido en mar de muerte. O sea, que también es cierto que el mar maravilloso, lleno de vida, aparece oscuro de noche, con el ruido de las olas, con los cantos, como una especie de metáfora también de esa llegada, y ese mar que se ha convertido un poco en tumba también en este momento, ¿no? O sea, que tiene las dos miradas, Varados, el mar en Varados, la luz y la sombra. Porque aparece en calma ese mar en todas las ocasiones de la película, y luego también aparece muchas veces esa noche que parece que atraviesa todo el documental, está muy presente. Muy presente la noche, porque de alguna forma la noche es el sitio donde están los refugiados, ¿no? Es una oscuridad que no tiene que ver con ellos, sino con la manera en la que les estamos recibiendo, ¿no? Con tan poco amor y en unas condiciones tan deplorables, que hace que estén horas y días y años en una espera sin esperanza y sin futuro, ¿no? Porque saben que dependen de que les den unos papeles que determinen si van a estar aquí o van a ir a algún otro país, y Europa sigue dormida sin reconocer su propia historia, ¿no? Porque todos somos producto de haber sido refugiados en algún momento de nuestra historia, ¿no? Bastante reciente, por cierto. Y ni siquiera recordamos ese tiempo en el que nos recibieron otros países como México, cuando la Guerra Civil Española, que el movimiento de refugiados es un movimiento que ha sido histórico y que seguirá siendo, porque ahora con más intensidad todavía, ¿no? Los movimientos migratorios van a formar parte de la construcción de lo que será el futuro en el mundo, sin ninguna duda. Una película que nos invita a ponernos en la piel, en el papel de esos miles de personas, esos refugiados, esos migrantes que están ahí a las puertas de Europa tratando de entrar. Una película en la que podemos sentirnos parte de esa gente, pero hay una escena, por ejemplo, hay varias escenas, pero hay una concretamente en la que una pareja de, creo que son de Camerún, un matrimonio, están hablando de cómo están allí, de lo que se quieren, de, ¿no?, pues de cómo forman esa pareja, el amor que siente uno por otro, hasta que de repente todo cambia cuando empiezan a hablar de su hijo, de su, creo que no sé si es hijo o hija que han dejado en Camerún, y ahí se hace presente esa sensación de que, bueno, de que podemos ser o estar muy cerca de ellos, pero no estamos realmente como ellos, no somos. Es muy difícil colocarse en ese lugar. Fíjate que has rescatado una secuencia que para mí es especialmente conmovedora, porque no dicen que se quieren, se les ve que se quieren. O sea, la manera de mirarse es tan honda y tan hermosa que yo, que suelo ser bastante fría cuando estoy en el rodaje, ¿no?, porque estoy a lo mío, me pegó un viaje esa secuencia que tuve que salirme fuera con la emoción que me embargó, y fue un momento precioso que no está en la película, pero debería estar, porque Rosalí, la gordica, me abrazaba a mí, digo, pero Dios mío, consolándome ella a mí de un momento de eso. Fue una cosa muy emocionante. Y la verdad es lo que dices, ¿no?, que cuando aparecen esas fotos de sus hijos en el recuerdo. Pero claro, por otra parte, eso nos pone también enfrente de la propia fragilidad, ¿no?, en la que estamos viviendo. A mí me parece que son escenas en las que todos nos podemos sentir identificados, ¿eh? Cuando esa niña, ¿no?, que le pregunta a su padre, ¿no?, o sea, y cómo se quería meter en la cama con ellos. Nada, pues son pequeños retazos. Yo fui a eso, ¿no? Fui buscando el encontrar la vida palpitante a pesar del dolor y de todo, ¿no? Y cómo se puede sobrevivir cotidianamente a esa realidad. Y al plantearme la película, sí que me planteé que el tempo de la película tendría que ser el tempo de la espera. O sea, que no podía ser una película trepidante, sino que tenía que tener la calma y hasta un cierto aburrimiento, sin que el espectador le llegase como aburrimiento, que yo tengo que darle las cosas, pero que el tempo conceptualmente de la película fuese el suyo. Y creo que eso ha ayudado también a que el relato tenga una verdad y sea percibido con ese tiempo que me parece a mí importante, que no es el tiempo de los informativos, sino es el tiempo de la reflexión. Esa familia de Camerún, separada, dividida, los hijos en Camerún, ellos allá en Grecia, no se cuenta en la película, aparece por ahí, pero no se cuenta por qué la gente ha llegado a Grecia, por qué están esos campamentos de refugiados, ese porqué de ese viaje que separa familias, que es tan duro, no aparece reflejado en la película. No sé si es porque no querías, si es porque, bueno, pues lo tenemos que imaginar desde aquí nosotros. Yo creo que el cineasta, cuando decide contar una historia, decide contar una parte de la historia. Es evidente que llegar a contar todo el fenómeno migratorio, las llegadas, hay tan diversas llegadas, ¿no?, por temas políticos, en generalmente, desde luego, es por hambre, guerra, o porque en sus países no están bien, que nadie se mueve ni pasa por semejante infierno por capricho, ¿no? Por decir, vamos a ver qué pasa en Europa, que son tan estupendos. O sea, que desde luego es evidente eso. Pero, vamos, no estaba en mi el objetivo de mi película era aproximarme a conocer cómo era ese momento de esa vida varada, ¿no? Pararme en ese momento justo, ¿eh? Es una elección que haces, ¿eh? Y lo que yo quería es conocer, ¿eh? Y desde el conocimiento empatizar con ellos y darles la posibilidad de devolverles la dignidad, ¿no? Yo miré en todo momento a esas personas con un respeto, porque me lo provocaba, no fue algo falso, ¿no? Yo, cuando estuve con Mohamed, no le vi la silla de ruedas. No tenía interés en mostrarla también, y recuerdo que con el diario de foto decía, ¿cómo podemos hacer en este cubículo que no se vea la silla de ruedas, ¿no? Para que no de, porque no me, yo no la veía cuando estaba hablando con él. Le veía lleno de fuerza y de dignidad y de capacidad de analizar la situación y de ver cómo estaba siendo víctima sin tener que serlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la imagen de cómo afronté yo esta historia, ¿no? Yo quería contar cómo es ese tiempo de espera, que es uno de los castigos más terribles que se le pueden provocar al ser humano. Eso ya sin saber en qué condiciones, en qué sitios están y todo eso, ¿no? Mohamed es uno de los protagonistas de la película, una de las personas, bueno, no sé si con más esperanza, por lo menos que se cuenta con más detalle su vida allá en ese campo de refugiados, pero Mohamed también dice en uno de los momentos de la película esa frase, algo así como eso de que tenemos un montón de sueños, pero bueno, sabemos, somos conscientes de que no los vamos a cumplir nunca. Exactamente, tremendo ese, sí. Claro, tremendo. Sin embargo, aparece junto con eso también la capacidad de supervivencia del ser humano, ¿no? Y cuando de repente están solos y recuerdan, cuando ven el barco pasar y recuerdan su aventura del viaje, ya han construido un relato emocionante sobre aquello, ¿no? O cuando le dice Rosalía a su amiga que está tan triste con su hija que todavía no puede verla, y tal, le dice, pero fíjate, cuando seas abuela, les contarás a tus nietos esto como si fuese una aventura, ¿no? O sea, que ahí rescatan, ¿no?, desde la luz, desde los sitios más impensables. Y me gusta que hayan tenido ese protagonismo luminoso, porque tú cuando quieres mostrar a alguien con dignidad y le das la voz y la palabra, no te va a mostrar, nadie quiere parecer borracho cuando está borracho, ni viejo cuando esté viejo, ni en las peores condiciones cuando está. Y la comida que preparamos sabemos que es una comida un poco especial, porque saben que estamos nosotros de invitados. No comen todos los días tan bien ese falafel, ni esas cosas, pero yo creo que está esa verdad transmite Varados y no sé. A mí, desde luego, me puso en contacto con mi fragilidad, que creo que es algo que nos hace mucha falta, no con la prepotencia de quien mira a otros desde otros sitios, de la caridad incluso, que es un poco peligrosa, ¿no?, sino desde esa curiosidad por conocer. Y lo mismo que pasa cuando hablo del cine, que nos perdemos la mitad del talento de la población porque no estamos mujeres en la dirección, en este país y en el mundo en general, pues pasa lo mismo, ¿no? Nos perdemos el talento de muchos refugiados que podrían aportar a nuestra sociedad y están ahí quietos, varados, sin sueños y sin posibilidad de nada, ¿no? Hablando de verdad, no sé cómo se consigue que las películas o el arte tenga esa verdad de la que hablas, pero, por ejemplo, en tu película aparece muchas veces gente sonriendo, contando, haciendo como chistes, apoyándose unos a otros, como alegría también en muchos momentos de la película, pero sin esa alegría, sin esas fotos de las que estamos acostumbrados, por ejemplo, en esos carteles de las ONGs de niños sonriente, qué felices son, aunque estén muy mal. No sé cómo se consigue contar cosas, dramas como, por ejemplo, el de la migración, con verdad, pero sin caer, por ejemplo, en la caridad que decías. Seguramente porque mi mirada, o sea, yo realmente sí que miro con esa curiosidad, ¿no? Y generalmente yo creo que los seres humanos sí que queremos ver eso. Lo que pasa es que lo que nos dan es otra cosa, ¿no? Y por eso no sé, yo tengo facilidad para comunicarme con los, me gusta la vida y me gustan los seres humanos, y generalmente yo ya directamente cuando le conocí a Mohamed sabía que hubo una química ahí grande, y de repente cuando le veo leer Zorba el griego en griego me pareció una maravilla total, y empezamos a hablar, surgió todo como muy muy fácil. Y Jamal, y luego vas conociendo también más cosas, ese contraste también de personajes, ¿no? El de la silla de ruedas y él que estaba de boxeador dando las clases, tal. Era una pareja también muy cinematográfica, ¿no?, que funcionaba bien como contraste. Y no sé, y bueno, acceder también a cómo viven, a los espacios, a cómo se organizan, todo eso a mí me ofrecía una curiosidad, y simplemente lo que trataba es eso, ¿no? Uno no tiene la pretensión de cambiar el mundo cuando hace una película, pero sí que esa película yo procuro, y me gusta, es una cosa que como es tan difícil hacer una película, pienso que si a la vez tiene un contexto que permite reflexionar y entrar en la construcción de un mundo mejor y más justo, pues a mí me gusta, o sea que pues suelo poner siempre ese, porque además también para mí es estimulante porque aprendo y conozco durante el proceso, y luego eso pues transmite esa curiosidad a los espectadores, que luego pueden seguir hurgando. Quien ha visto Varados y tiene ya curiosidad por ver cómo es el campo de refugiados, pues se enterará y podrá profundizar y podrá encontrar también el camino en el que yo llamo, sobre todo el camino de algo que a mí me ha sorprendido muchísimo, que en este momento no esté lleno de jóvenes europeos en Grecia, ¿no? Que se desaproveche ese momento con el paro que hay en Europa de joven, que en lugar de como íbamos en el tren a Europa en otros años, ahora no se aproveche para estar en Grecia y de repente, no sé, generar grupos pues, de arquitectos jóvenes que puedan intervenir en los espacios ocupados, las vanguardias artísticas e intelectuales, ¿dónde están? En Sarajevo teníamos que estaba Susan Sontag, generó una curiosidad y un apoyo universal, ¿no?, dentro de los intelectuales en el mundo, o la Guerra Civil Española, que generó también movimientos también de vanguardias, ¿no?, que generaban una mirada universal sobre ese hecho. Y, sin embargo, en el momento que estamos viviendo lo que se va a construir, la sociedad de futuro, y además teniendo Grecia esa capitalidad, ¿no?, de ese mar Mediterráneo que nombrabas antes, ¿no?, que es el origen de nuestra cultura, que se esté convirtiendo en tumba, ¿no?, lo que era la vida, y que no genere, y estamos muertos, ¿qué pasa con Europa? No solamente insolidarios, sino muertos, que todavía es peor. ¿Y a qué crees que se debe eso? Porque está claro, los gobiernos porque hacen lo que hacen, las grandes empresas porque hacen lo que hacen, pero la gente de la calle, la ciudadanía europea, ¿por qué crees que mira hacia otro lado con esos campos de refugiados que hay en el corazón de Europa, que también en las fronteras de Europa? ¿Por qué miramos para otro lado? Pues no lo sé, ya me gustaría a mí saberlo, pero de todas maneras quiero decir que no solamente es que sea insolidario, sino que es muerte para la propia creatividad. Una sociedad que está tan que no aprovecha ese momento de aprendizaje, de esa situación, que ni siquiera mira, o sea, cree que son los campos de concentración contemporáneos, o sea, que es algo que se podría transformar en positivo, que es mucho talento el que está ahí muerto, mucha capacidad de trabajo y de generar cosas. No sé, yo al principio de esta pandemia pensaba que igual se nos daba por, ¿no?, por reflexionar y decir, bueno, pues como esto está patas arriba y no vamos a durar todos los días de la manera que estábamos, vamos a ver si pensamos en cómo construimos una sociedad, ¿no?, que puede ser diferente, ¿no? Pero yo creo que no estamos mirando todavía más al ombligo, en el miedo y con la docilidad que está generando esta enfermedad, no sé. Espero todavía tener algo de esperanza en que el ser humano va a seguir empecinado en convertirse en humano otra vez, que estamos perdiendo mucho de esa humanidad profunda, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que tiene que ver eso de mirar para otro lado con ese mensaje que igual ha calado en la sociedad de que, bueno, claro, si les dejamos venir, si vienen todos, no vamos a poder vivir aquí, nos van a quitar la comida, el trabajo, claro, entonces nos vamos a morir todos? Claro, ese es el mensaje eterno del miedo al otro, de la diferencia, lo que ha generado todas las... Vamos, y son mensajes que vienen directamente marcados, ya sabemos desde dónde. Pero eso es absurdo. Y creo que también es cierto que si la solidaridad es universal, también el reparto es más razonable, ¿no? Y es evidente que, por ejemplo, en Grecia, un país con la pobreza que estaba, de repente la llegada de migración supone, con el paro que hay, un enfrentamiento entre iguales, ¿no?, entre las clases trabajadoras, y eso objetivamente no es bueno. Entonces, sin embargo, si todo el cupo ese que se hizo en su momento, ¿no?, de reparto, yo creo que el País Vasco tenía también unos cuantos, o sea, cada comunidad y cada país se había comprometido a recibir. ¿Por qué no se está haciendo ese reparto? Si estaban comprometidos, si se quería, ¿por qué no se hace? No entiendo nada. De eso tampoco se habla en el documental, porque han llegado hasta allá, pero tampoco se cuenta por qué están allí varados, por qué no pueden salir de allá. No sé si hace falta contarlo o si... No, porque yo lo que quiero es que después de la película digan, se pregunten y vayan a buscar otras fuentes, que hay informaciones de eso. Quiero decir que lo que sí que creo es que la emoción que genera eso igual te da más curiosidad por saber lo otro, que son los datos, que tú entras en internet y en 5 minutos te enteras, incluso si quieres colaborar o quieres entrar en otra dinámica también. Quiero decir que el objetivo de la película simplemente es contar algo, contar una historia, y en mi caso yo el objetivo es que venía a contar una historia que, a la vez de tener una capacidad de emocionar y de contar la verdad, nos moviese a otras solidaridades mayores, ¿no? Pero bueno, eso en realidad, cuando tú haces una película, no deberías pensar eso, sino simplemente en construir un buen relato y que haya verdad y belleza, que son la misma cosa, ¿no? Hablando de belleza, aparecen esas imágenes de ese... No vamos a destripar la película, de ese caballo blanco caminando por allá, y también aparecen esas imágenes de esos olivos centenarios que a mí me recuerdan a esa espera eterna que parece que va a suceder allí en ese campo de refugiados. Claro. Que es curioso, porque no te creas que es peligroso, porque incluso también en el cine documental existe como la tentación de pensar que uno lo tiene que contar todo, ¿no? Y sin embargo yo creo que el cine tiene que tener más de sugerencia que de relato cerrado, ¿no? Entonces sí que es cierto que para mí, por ejemplo, los olivos también representaban lo que tú dices, ¿no? Y había un contraste tan grande entre la belleza de esos olivos y luego esa cárcel de alta seguridad, ¿no?, que era antes el campo de refugiados, que me parecía muy, muy tremendo. Pero muy tremendo, pero no desde el impacto gordo, sino desde, desde ver cómo pasean esos pobres, porque tienen que matar el tiempo. ¿Qué hacen? Van pasando hasta el pueblo de Moria, tal, y allí tienen el infierno no cerca, y realmente parece que están de vacaciones cuando están comiendo su heladito, tienen las ropas porque se reparten, tal y cual. Entonces hay una apariencia de normalidad que para mí es más impactante que lo otro, ¿no? Porque te ves más igual tú, o sea que realmente cualquiera que ve a esos personajes podría ser yo mañana, ¿no? O sea, ese es el ejercicio interesante, ¿no? Esa horizontalidad que me dice, pero ¿por qué no mañana me va a pasar a mí? Me puede pasar. De hecho, se prevé que vaya a pasar, ¿no? El paro que está creciendo de manera tremenda, no sé hacia dónde vamos, pero yo creo que conviene que vayamos pensando un poco sobre a dónde nos lleva esta insolidaridad tan generalizada, en la que luego vamos a ser víctimas nosotros si ahora somos verdugos, ¿no? Hablando de cosas que pueden pasar y para peor, además, tú grabaste esa película el año pasado allá en Lesbos y en Atenas, creo que se presentó a finales del año pasado, y este septiembre, el 9 de septiembre, ese incendio de Moria, se quemó todo. Después de ver la película, uno, claro, ve ese incendio y automáticamente piensa en toda la gente, ¿no?, que aparece en esa película. No sé cómo te sentiste cuando viste las imágenes de ese incendio de Moria, cómo quedó todo. No, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. La situación ya era antes del incendio, o sea, las cifras que nombro al final, de cuando rodé la película a cuando terminé el montaje, ya había aumentado el número de habitantes que se pasaban de las plazas reales al doble de lo que estaba marcado. Y luego el incendio, claro, terrible, o sea, es una hecatombe absoluta, llega el invierno. Tú sabes cómo es a uno, Zaporea, que es la ONG que está detrás del proyecto de Varados, pues está dando comida ya, ¿no? Que también eso me fue inspirador para el tipo de película que iba a hacer. Esa, lo que supone de cuidados, ¿no? De como cosa femenina, de la acogida a través de la comida, ¿no? Que mientras se alimenta también hay un calor que se da. Bueno, pues están ahí dando de comer ahora en una situación que viene un invierno terrible con los aislamientos. Bueno, la película ahora no la podría haber hecho. Con decirte eso, no me habría salido, no podría haber hecho esa película. Porque hubo ese incendio después y hubo también, claro, la pandemia del coronavirus también, claro. Y ahora llega el invierno. Y ahora llega el invierno. O sea, tremendo. Que además dicen han construido un nuevo campo de refugiados en una zona en la que parece que el invierno va a ser todavía más duro, más duro ahí en aquella parte de la isla. Y con tiendas de campaña, claro, sin suelo, sin nada, no. Es tremendo, es tremendo. Y el silencio europeo sigue siendo grande. No sé, por algún sitio tendremos que ir empujando también, ¿no? Exigiendo a nuestros gobiernos que esto cambie, no sé. Sí, porque después de el incendio, aunque solo fuera por vergüenza ajena, quizás daba la impresión de que igual Europa pues solamente volvía a ponerse las pilas. Solamente sí. Con ese campamento al menos, sí, podría sí, ponerse sí. Las pilas, pero no da la sensación. No da la sensación. No da la sensación y como está todo y como insisto, la pandemia nos está haciendo mirarnos al ombligo demasiado, paralizados con el miedo, que podría darnos por ser generosos, ¿no? Ya que tenemos tan poco que perder, porque si nos viene esto no vamos a hacer, que no sé, como una voluntariedad, ¿no?, en la generosidad. Yo abogo mucho por la Yourcenar, cuando decía, ¿no?, de su personaje de Plotina, que era generosa antes por decisión que por una naturaleza que le saliese a ella, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que los seres humanos pensásemos también en esa generosidad voluntaria, ¿no?, que sea un ejercicio de racionalidad y de generosidad trabajada, no por, de manera espontánea que te viene, sino... Y esa generosidad sería muy muy deseable. De hecho, sí que está pasando, ¿no? Están haciendo recogidas ahora de alimentos y tal en Zaporea y ha sido una locura la respuesta, ¿no? Y cuando la gente está en peores condiciones económicas, la generosidad es mayor. Eso es terrible también. Se repetía mucho cuando comenzó esto de la pandemia, cuando el primer confinamiento, eso de que de esta vamos a salir todos mejores. Sí. No sé si será para tanto. ¿Cómo lo ves ahora ya después de unos meses? Me está dando mucho miedo, la verdad es que sí, mucho miedo. Me está dando mucho miedo, sí. Ojalá que haya un punto de esperanza, porque claro, es que lo que pasa es que no se está reflexionando tampoco sobre este hecho. Yo, ¿sabes qué? Lo que más miedo me da, esta docilidad que es inevitable ahora para salvarnos, pero fíjate qué pautas estamos dando de docilidad a los poderes, ¿no? Eso es peligrosísimo para mí. Sobre ese tema no se está reflexionando y es algo que va a quedar. Estamos allá sometidos al control máximo y a la docilidad más extrema. Nunca yo he reconocido una docilidad con la que tenemos, que es una docilidad manipulable, porque para esto seguramente está bien que sea. Pero, sí, que igual, y si nos mandan otras cosas, ¿no?, de otro tipo. Sí, que igual nos quedamos con lo malo y nos olvidamos de lo bueno. Exacto, después de esta pandemia. Exacto, sí. Por eso yo creo que hay que seguir manteniendo lucidez y exigencias. O sea, no pararnos en el tema de la pandemia, sino que seguir exigiendo otras cosas sociales, como por ejemplo las ayudas estas a Europa. O sea, que los poderes no se tranquilicen, como que estamos con la pandemia y ya no vamos a pedir nada. O sea, tenemos que seguir luchando en todos los frentes, yo creo. Igual, con más intensidad todavía. En tu película de Embarados sirve, evidentemente, para acercarse, para conocer mejor cómo viven esos refugiados, esas refugiadas, pero deja, no sé, como una tristura al final, como un mal cuerpo, una sensación, no sé cómo es esa sensación, cómo te sientes tú, cómo te sentiste cuando acabaste la película, sí. Cuando ya la acabaste, la viste. Bueno, yo no creo que... O sea, hay eso, pero hay... No sé, yo creo que el efecto que produce es que saca como lo bueno de nosotros, o sea, de los espectadores. Hay algo que no sé qué es, no sé si te ha pasado a ti, pero en la sala yo noto que se produce como una especie de recuperación de la humanidad. O sea, me veo yo como, no sé, que hace bien. O sea, como que se recupera humanidad, se recupera la propia fragilidad, y eso es algo que no sé todavía por qué pasa, pero pasa. Después de ver la película. Y cuando uno se reconoce en la fragilidad, está más cerca del otro. Una película que se puede ver ya en... Bueno, para quien no pueda ir a las salas a verla, porque, bueno, igual ya no la proyectan cerca ni la pueden ver, se puede ver por streaming, creo ya. Sí, en Márgenes, que tiene la distribución, y luego en la plataforma también online de Mujeres de Cine. O sea, que en cualquiera de las dos se puede ver la película, y sí que aconsejo que se vea en pantalla grande y sentados como si estuviésemos en el cine, porque yo creo que necesita ese tempo para percibir esas vidas y ponerse en el lugar del otro, que yo creo que es lo que más nos ayuda siempre a cambiar, ¿no? Poner en el sitio del diferente, del que creemos diferente, que luego, como se descubre después de ver Varados, no son tan diferentes, sino todo lo contrario. Y sin prisa también. Que y, sin prisa, y, sin, que... y sin miedo al otro, ¿no? O sea, descubrir que no son los enemigos, sino que son pues parte del mundo que vamos a construir. Un par de cosillas para terminar ya mirando a futuro. Decíamos, directora, guionista y productora. Eres la productora de Aquelarre, esa película, sí. Que me imagino estarás contenta porque está batiendo récords de aquí en Euskadi, por lo menos de las taquillas. Sí. ¿Qué tal? Con... Pues muy bien, muy contenta. Lo curioso es que es un proyecto que quise hacerlo yo. Fíjate que son las circunstancias de la vida. Después de Yoyes, esa es la película que quise hacer yo y no pude levantarla en aquel momento. Y ahora ha llegado de manos de un director argentino y una guionista francesa, y bueno, y la hemos coproducido, y la verdad es que estamos muy contentos porque estuvo en sección oficial en Donosti, y luego pues ahora está funcionando muy bien en todo el estado, pero especialmente en el País Vasco y Navarra. Está siendo locura, como de los cines de antes, de que llenaban las salas, que es una maravilla, y en estos tiempos de ahora nos gusta. Es una reflexión también sobre el pasado, ¿no? Es un en el tiempo de las brujas, de las orguiñas, ¿no? Y que tiene mucho que acercarse al presente, ¿no? Porque es el final del tiempo de las mujeres libres, ¿no? Que desaparece con un patriarcado entre que la Iglesia y el poder esa frase que me encanta, dice, no hay más miedo que las mujeres que bailan, ¿no? O las mujeres que no tienen miedo. Hablando de finales, también hace poco anunciaste cuál va a ser tu próximo proyecto, esa novela de Isaac Rosa, ese feliz final. Uh-huh. Y vamos, para quien no haya leído la novela, esa novela sí que deja, no sé si mal cuerpo, pero sí que sí. Tiene mucha amiga. Tiene mucha, mucha, muchísima, muchísima. A mí me encantó. Estaba siempre con ganas de hacer una película sobre el amor y el desamor, ¿no? Y cuando me encuentro con esa novela, realmente me pareció dificilísima llevarla al cine, o sea, como una especie de dificultad extrema, pero muy atractiva, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues me lanzo. Y entonces me puse en contacto con él, tal, muy bien. Y me encanta la novela, me encanta él, y me encanta la fe que tienen que voy a ser, porque siempre apostó desde el principio, antes de la negociación con la editorial, en que fuese yo la directora de su proyecto. Y vas a ser la guionista también. Y la guionista también, con Virginia Yagüe, estamos las dos trabajando en la adaptación y estoy muy contenta, la verdad es que sí, es una película que va a ser. Sin embargo, creo, fíjate que en el objetivo que tengo con esta película, no sé si lo conseguiré o no, pero estaba comentando antes con un amigo tuyo que me apetece, bueno, que la teoría sea la siguiente: el amor existe, el amor se acaba y no hay culpables. Ese sería como el núcleo de la historia. Entonces es contar las luces y las sombras de una pareja desde el principio, que empieza cuando la pareja se ha terminado, hasta el principio cuando se reconocen y el amor llena sus vidas, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar en el duelo, me parece que las parejas contemporáneas estamos haciendo un ejercicio muy, muy poco luminoso, muy, muy poco acertado. Así como otros duelos, las muertes, las llevamos al terreno pues, de la despedida, sin duda dolorosa, y hace falta un tiempo, no aparece algo que sí aparece en las rupturas de pareja, que es el rencor y la amargura, ¿no? El final tiene una fuerza sobre el recuerdo que nos machaca generalmente, ¿no? Y que no hay manera de sustituirlos con nuevas parejas rápidas, ¿eh? Que tratas de taparlo, pero ahí aparece ese rencor y esa amargura. Y no sé, a mí lo que me gustaría es, después de salir de la película de Feliz Final, la sensación fuese decir, bueno, evidentemente se acabó aquella historia, hubo muchas sombras, pero claro, no, nadie nos quita, ¿no?, ese fulgor de haber amado y haber sido amados. Y eso me puede seguir alimentando si soy capaz de llegar a eso. O sea, que me apetecería que dejase un puntito de luz dentro de la lucidez que creo que debe tener la historia. Que nos quiten lo bailado, lo amado. Que nos quiten lo bailado, porque eso es un punto de fulgor, que somos un poco tontos, ¿no?, a la hora de quedarnos en ese rencor, ¿no? Que como decía el otro, es el veneno que tratas de dar al otro y te quedas tú, ¿no?, con él. Pues mientras llega esa película que todavía le queda, pues os recomendamos ese libro, Feliz Final, de Isaac Rosa. Eso sí, también leerlo despacito, porque... Sí, sí, sí, porque es denso. Es denso. Sí. Pues con esa luz nos quedamos, Elena Taberna. Muchísimas gracias y mucha suerte con esos proyectos futuros. Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un gusto estar aquí en esta radio maravillosa. Bueno, agur. Agur. After a saint, women in the churches wear powder and paint, where the Jews and the Catholics and the Muslims all pray. I can tell a prodding from a mile away. Goodbye, Jimmy Reed, Jimmy Reed indeed. Give me that old time religion, it's just what I need. Con la música de Bob Dylan despedimos este Mar de Fueguitos de hoy. Goodbye, Jimmy Reed, canta en esta canción, se despide. Adiós, Jimmy Reed, dice Jimmy Reed, pionero del blues eléctrico, originario de Mississippi. Murió en 1976, tenía 51 añitos. Le dedica esta canción Bob Dylan y le dice: tú, Jimmy Reed, dame esa religión de antaño, es justo lo que necesito. Sed felices, que os vaya bonito. Agur. On the Bible, I proclaim a creed. You won't amount to much, the people all said, 'cause I didn't play guitar behind my head. Never pandered, never acted proud, never took off my shoes, threw them into the crowd. Goodbye, Jimmy Reed, goodbye and good night. Put a jewel in your crowd and I'll put out the lights. They threw everything at me, everything in a book. I had nothing to fight with but a butcher's hook. They had no pity, they never lent a hand. I can't sing a song that I don't understand. Goodbye, Jimmy Reed, goodbye, good luck. I can't play the record 'cause my needle got stuck.